Para el más grande de Santa Fe, Horacio Guaraní. No es demagogia, es sentimiento puro. Cuando levanto mi voz y homenajear al cantor que se marchara un triste mes de enero, dejando un vacío y angustia dentro de mi corazón. Yo, que me nutrí con tu voz, con tus poemas de amor, tanto te voy a extrañar. Y me aferraré a tu canción, la que de niño inspiró tu manera de cantar. Quique Lozano y a toda la peña rojinegra de Santa Fe, del país y del mundo. Pastor de los Santos. Hoy tu caballo galope en el pisadero, y tu canción del adiós es una eterna oración. Y en Alto Verde, entre guitarras y vinos, los viejos cuentan historia de un pobre cantor que al mundo conquistó. Te llevo siempre en mi sentir, querido Horacio Guaraní. Por siempre aquí en mi Santa Fe perdurará tu voz. Y me parece que del río están llegando tus latidos, que junto a todo el litoral se oye decir. Y si se calla el cantor, calla la vida.